Vamos a dedicar este ratito a ponerle enojo a la escucha, digamos, a esas ofrendas urbanas que te encontrás en la ciudad, ¿no? Esas que te conmueven, que te hacen pensar, que te transforman. Que te divierten. Que también... Que te estimulan. Porque la ofrenda no siempre es algo positivo, necesariamente no, positivo. Claro. O sea, es algo que te... Eso, que te... Que te violenta, por ejemplo, en la plaza, alguna vez hemos comentado, la señora de los escarpines, que le pone los escarpines al perrito chihuahua, te violenta. Sí. Y también hay distintas maneras de capturar ofrendas, digamos. No de cualquier manera se obtienen las mismas ofrendas. Por ejemplo, si uno va caminando... No es lo mismo que si va, como es mi caso, en mi motito. Sí, o en bicicleta. Uno tiene una impunidad de observación que es diferente, ¿cierto? Sí, totalmente. Según el medio de desplazamiento, según la situación en la que uno está, captura ofrendas de distinto tenor. Está claro. Esta es la palabra. Por ejemplo, yo tengo una. A ver. Interesante. Y la capturé con mi motito. Por eso me acordé de la motito. Se trata de un pasacalles. Ajá. Hacía rato que yo no veía pasacalles. ¿Ustedes ven? ¿Sigue habiendo pasacalles? No es lo más común, es verdad. No es lo más común. Es muy 90 el pasacalles, ¿por ahí, ¿no? Por eso están volviendo los pasacalles, porque es muy 90. Puede ser. Tendrá que ver con eso. Me pasa teniendo otros medios también de comunicación. Yo les digo más primero, digitales. Claro. Eso es algo que tenés ganas de que se vea territorialmente. Yo me quedé pensando mucho en esto. Incluso casi cometo una imprudencia, un problemita después con la moto por esto, porque me quedé como con esto en la cabeza. Uh-huh. Les digo primero la leyenda del pasacalle. Uh-huh. A ver. Y después discutimos el concepto y la aplicación. Era un poco terrible. Decía, felicidades, Daniela, callate y disfruta. Me sonó muy violento. Callate y disfruta. ¿Cómo callate y disfruta? Sobre todo que sí, son dos palabras que no van de la mano. Claro, es como muy, muy violento el imperativo, callate y todo. Y después digo... Sí. ¿El pasacalle tiene que dejar a alguien afuera un poco? O sea, ¿el que lee el pasacalle debe quedar afuera? ¿Hay algo que no tenemos que saber? ¿O uno tiene que enterarse de todo cuando lee el pasacalle? ¿Uno quién? ¿El que es destinatario? No, el transeúnte. No, el transeúnte. Está dedicado al transeúnte. Porque si vos le querés regalar algo, le regalás una carta... En le privado, lo llama por teléfono. Exactamente. No, hay una dedicación. Hay una. En exposición. En exposición. Hay ganas de exponer. Pero, sí. ¿Hay una regla sobre esto, el pasacalle? O es una amenaza también, perdón. No, en este caso puntual puede ser una amenaza. Sí. Te lo digo. Digamos, ¿hay una regla? ¿Uno lee el pasacalle y tiene que saberlo todo? ¿O la regla es que queda algo escondido en la historia? Uno yo no termina creo de que revelar. Necesariamente hay un recorte tan claro de las palabras. ¿Cuántas palabras puedes meter en un pasacalle? No, pero y es como muchas. Feliz cumpleaños número 37 de Romina. DNI número tan. Listo, no, ya está. Entonces, bueno, tenés toda la información. Lo que me parece horrible son los agujeros que parecen balas. Para que el viento pase por ahí. Es muy fiero. Esa arpillera de plástico. Y yo además me imagino la gente llamando a la agencia de pasacalles. Y bueno, ponele. Me imagino que debe haber un asesor del otro lado. ¿Qué le querés poner? ¿La querés mucho? ¿La querés poco? Bueno, ¿la querés felicitar? De pasacalles en ofrendas urbanas durante mucho tiempo. Ponele tal cosa por ahí. Yo creo que a nosotros porque nos interesa, pero la gente que hace el pasacalle, yo no sé si le dedica tiempo a decirle, ¿a vos te parece? No, pero debe haber estándar. Y para ustedes, te amamos, toda tu familia, como hay cosas, el estándar, claro. Sí. Y en este caso, ¿qué era la situación? ¿Por qué? Callate y disfruta, pobre Daniela. ¿Qué pasaba ahí? No sé, tenemos que averiguar, ¿eh? Sí. Voy a volver. Podemos estar salvando una vida. Sí, ser, es polémico, ¿eh? Porque sí. Podría ser no tipo el callate y gozá, ¿no? Pero... Callate y comé, también se escucha mucho. Sí. Y pero es como... No, igual está muy bien. No está bueno. No sé si está bueno. Claro. Bueno. Bueno, ¿a ustedes les gustaría? Porque además hay que ver si el que recibe el pasacalle quiere esa exposición. Yo me muero de vergüenza hacia los 15 años. Digo, por ahí por eso, porque ya se figuraron que Daniela iba a ir... Ay, no, ¿para qué lo hiciste? Callate y disfrutá del pasacalle en sí mismo. Ah, está bien. Está bien. Ya preveían la reacción paradoja, de Daniela, ¿no? Porque es como que ya, claro, previendo la reacción, el pasacalle se refiere. Y bueno, Daniela, de acá, futura de Daniela, lo que te recomendamos es que te calles y que disfrutes. Ajá. ¿No? Sí. O que llames a la radio. O a la policía. Sí. Muy bien. Y si querés ser un poco más visible en el barrio y saber que estuvimos hablando de vos, Daniela, te podés poner la remera de Ofrendas Urbanas. Podés pedirla a nuestro Facebook, Ofrendas Urbanas. O podés llamar por teléfono 486-40489, que estamos sorteando nuestra remera de Ofrendas Urbanas.